De lo dicho a lo cierto. De lo que dice la gente en la calle a lo que aclaran los científicos. Hoy presentamos: ¿son los osos frontinos peligrosos para el hombre? A comienzos de esta década, un campesino mató a una osa y se quedó con su cachorro. El osesno creció jugando con sus niños, amarrado en el patio. Por su gran tamaño, ya daba miedo. El campesino lo soltó, pero siempre regresaba por comida. Un día, el oso se equivocó de casa y otro campesino, asustado, lo mató a tiros. Esta historia sucedió cerca de Jají, estado Mérida. ¿Son los osos frontinos peligrosos para el hombre? Los osos frontinos son peligrosos para el hombre. ¿Y tú? ¿Qué piensas? Escuchemos lo que dice la gente en la calle. Porque si uno no les hace daño a ellos, ellos no lo van a atacar a uno. Depende, si uno no invade su espacio a molestarlos, yo creo que es como todo, ¿no? Ellos van a cuidar su espacio y a proteger su espacio. ¿Por qué no? Porque ellos son lindos, tiernos, y ese en comiquita que se ve en película. Ay, no creo, porque son un carnívoro. Todo depende de cómo lo trata el humano, porque si el humano lo trata bien, no creo que lo ataque. No, ellos tienen otra forma de sobrevivir y buscar su propio alimento. Ellos atacan es a defenderse. Bueno, yo pienso que no, que depende también del trato que uno le dé, del ser humano que uno le tiene hacia los animales. ¿Estarán en lo dicho? ¿O estarán en lo cierto? Escuchemos lo que aclaran los científicos. El oso frontino, a pesar de que es considerado un carnívoro, no presenta peligro para los seres humanos. Tanto por su dieta, básicamente vegetariana, como por su comportamiento tímido y solitario. Come uno que otro animal, insectos, anfibios, aves y pequeños mamíferos. A pesar de su corpulencia, no es fácil encontrar un oso frontino. Habita en lugares muy intrincados. Además, detectan a las personas mucho antes de que sean observados. Gracias a su excelente olfato, vista y oído. De lo dicho a lo cierto, fue presentado por creación y realización Parque Tecnológico de Mérida.